30 de octubre de 2019, los diputados y los partidos políticos ya de Congreso a tocar alto caquet andar le mucho cabil transportistas cachulzar le corrupción y a lo luxa lucas le ejidos vean cachac al tag le usen chupultag en ca tuyo la ucaita el turismo te al clumil vean basten che luxa luna al tag le jubilados y el pensionados tomen le mola y stay y si la sesión ordinaria tiene miércoles o la 62 legislatura tu aprobarta le comisiones y al postulación y al cubul Capel nos chimpo la cucubicle congreso a medalla de honor Héctor Victoria Aguilar, vean el reconocimiento Pánfilo Novelo Martín. Le yas comisión no te alcubule medalla de honor con Jolindan tu diputada de PRI, Mirta Arjona Martín, presidenta, diputada de PAN, Paulina Viana Gómez, vicepresidenta, u diputado PRI, Marco Rodríguez Ruz, y este diputada de PAN, Katia Bolio Pinelo, secretarios. Alejandro Cuevas Mena, u diputado de PRD, Luis Loesa Pacheco, diputado de Morena, Milagro Romero Bastarrachea, diputada del Movimiento Ciudadano Vocales. La comisión de postulación del cubule chimpula al diputado profesor Pánfilo Novelo Martín, con joven tanto menú diputada de PRI, María Moisés Escalante, presidenta, diputado de PAN, Miguel Rodríguez Vaqueiro, vicepresidente, y diputada de PRI, Yanis Escobedo Salazar, y otro diputada de Morena, Fátima Pereira Salazar, secretarias, Luis Aguilar Castillo, un diputado de Nueva Alianza Vocal. Tuyo le transportista, so, tucaba le diputados del PRI, PRD y del Morena, le presidente del Congreso Felipe Cervera Hernández, tuto las bas me dijelo, cucático te alu tasi cucil te al tu lácalo y chile tiano tac besale, le mucho me dijo transportistas registrados y chile consejo consultivo de transporte estatal y chile consejo de vialidad. Vean tu cat olta, tu jala chelo lume yucatán y chelo pastalil, caugel tumes le reglamentos, te al maulo biltikle macho, nuquesico le transporte público, vean utak muctalo y chile much cabil consejo estatal, te al beita lo yubalutano y chel balo, cujetso. Lejelo, que están un sac alta le iniciativa, te al gel tumes le artículos 80 y del 87, te le no almas al ni tránsito y del vialidad y clumil, vean que las artículos, te le reglamento y transporte cubantumen. Alejandro Cuevas Mena, Tusta Bejlai, Telecomisión del Desarrollo Humano, Teleoriental Ket Oli y Chitulacal, Transportistas Cumano de Carreteras Estatales. Tupait Anachanle, Autoridades Fiscales, White Glumil, Telu Schulzal Ubeta el Balo, Chen Telu Cobrartalo, Watelu Bolo, Chen Telu Chabalu Mayajo. Le autoridades policíacas, Uchensik Usen Keyalo, Pech Oltalo, Anaxic Benil y Chil Transportistas. Lila Frías Castillo Tuyala, Matunchulurumea, Taclequen Anaxet Olil Yeter Utak Mutale, Muchcabil Transportistas y Chile Consejo Consultivo, Beishan Tupataupait Anit, Autoridades de Tránsito y de Vialidad, Telmolay Transporte, Jalachiclumil, Utak Besubau y Chile Meyashak Alit Cubetigle Comisión Permanente, Cujolin Digleti, Telugeltum Mensal Malo Le Almatano. Ulak Pestilel Silvia López Escofier, Tucat Olta, Caseban, Kunsa, Kushakalil, que las iniciativas de movilidad, transporte, tránsito y de vialidad, Tialu Schulza, Lukimil, Winti, accidentes y tránsito, y Chilunos Cajilo, Bechanti, Mectan Cajilo, Clumil, de carreteras estatales, Tuscuseman, conductores y transportes de carga. Actan los representantes y 38 ejidos, un diputado y PRD Alejandro Cobas Mena. Ana Tuyola lo vean Tuyala, le va lo caticobo sácil, tan utacpóltico, uyuchul corrupción, túsulo o amenazatalo, tumen empresarios, te lo luxa luca shop. Le olal, le tío betzucano tústico, anti gobierno federal. Estatal vean Tiujol Popil, Procuraduría Agraria. Y el del Dile Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano de Lutzaik Uyoheltom. Miguel Candila no tu animarta le ejidatario so te al mauchaico utúsulo tu menyano shulzar conol le caso. Hebishuhetzekle y chile reforma te al ujel tu mensalu almatanil agraria aprobarta actan le Cámara y Diputados. So. Te al usutuclitane Milagro Romero Bastarrachea, tu tacpolta le holpop de Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Friedman Hirtz, tu mate chucalan y cuchupic leutak en caje, bichuyali, cuchala chilum en Yucatán. Tu menchen yolal uchico tacpal clum y chiletianis turístico, tu chupas 13 millones, tu yolal ospe contrato. 7 millones cien de alutajpas al club y el tial stand, 1.5 millones de alup escena, 4.8 millones de al diseño y de producción, la empresa Betle tulaka la miajo de empresa Magnus. La empresa autocobra tachanti le mulai se fotur 10 millones. Chendia lo beti quiete lo caite le festival te al trova con beta al tucajil. Isamal, becha medio millón te al macho con talo tzikbal y chile congreso te al turismo sustentable. Actan le tribunal Luis Aguilar Castillo tucata catana actan le congreso le directora el mulai istei te al solbasten. Che luxa uhatzi lu nahal takin le jubilados y le pensionados tumen kutazik chichnakil holiak. Beishan baashten matich kubik tak tuwinalir agosto le junil tus kutzaik le chekeso. Leili beituk atah le diputado y pri Felipe Cervera Hernández. Telutana le hol popilo beishan ulak funcionarios estatales y transporte tumen matich un nukiko le bash kuk atal tio tumen de congreso balop kuk atik kahnal lop klumi. Rosa Díaz Lizama tu casa, más en ucha aprobarta guhal catalumeya tu juna le fiscalía especializada te al corrupción ve tu cata ujalá chilulum el Yucatán veichan le 25 diputados o tu desechar tole iniciativa te al cach ujets el tie umas u base te lo calcular ta pensiones y te jubilaciones tu menomulay iste actan le plenaria o tu tatile comisión de puntos constitucionales y de gobernación la iniciativa te lo gel tu mensal y te lo taps al tu menjatsil te lo tzok hatsil el artículo 64H te lo almatan y ley de gobierno de los municipios cuban tu men movimiento ciudadano veixan la iniciativa te lo gel tu mensal uyas hatsil y te lo taps al hatsil se le cutan tuyo la ciencia y es la tecnología de artículo 90 de lo no almatan constitución política de Yucatán cobantume María Moisés Escalante. Vean la iniciativa del ayuntamiento con Calcial Naxalbe Villa. Tiene comisión del medio ambiente, la iniciativa de los Juxaltuma Almatán Ley para el fomento y aprovechamiento de las energías renovables, cubantume movimiento ciudadano. Y chile asuntos generales, se guarne el Mari Escobar, tu cubajum el iniciativa, te aloja el tum mensal y te lo taps al artículo de Almatán Ley para el fomento y desarrollo del turismo, tuyo el turismo gastronómico. Luis Borja Romero, tu cubajula iniciativa. Se aloja el tumen satuyo la miatil turística. Leli beitu betajatia bolio pinelo le iniciativa te aloja el tumen sale artículo 43 de la almatán ley de gobierno de los municipios. Te alca obligarte a que le ayuntamientos o te alo betic paitanilo a campañas. Te alo shulsa le 15 baywa suicidios. Te alo shule a tu paitanilo la sesión ordinaria con 8 en el miércoles 6 de noviembre, las 11 usas al 15. Candidatos al INAI. Actan la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública Transparencia, le diputados o tu aprobar todo le macho con tac pajal, te lo yeye el uchok osul consejero consultivo te alemolay INAI. Tiyan de Yanira Álvarez Villajuana, José Santa María Ucán y el Yanine Andrade de Campos, lo presidente le comisionó Alejandro Cuevas Mena Tuzolachán, tan upático amigo. Leuca Hatz le informe individual de cuenta pública 2018, tumentu que en el 31 de octubre usulu que en el vechan le avance de informe bach meya shak alilop. Tiloch o capel trimestre ley de tile informe tumentu uchok en el noviembre con shulu. Cuevas mena tu yala shan, sigmana yetele integrante si le sistema estatal de anticorrupción le ola tu proponerta, cao mucho bau yetel. Tial Kailak Bash Meyhel Kuchaholtiko. Actan la Comisión Tial Puntos Constitucionales del Gobernación Kachaholta Bushakale la iniciativa Tial Hueltum Mensale Constitución Política de Yucatán Tial Obligarta Kakansak Mayat An Yetel Tanil Señas Rosa Díaz Lizama Tuyala Yan Kubikuhun el Bash Kutukultik Tumen Yan Utoholtik Ubetal Waka Aprobartak Beishan bishkuntak muktal ichile leyes secundarias tial educación ti federal tial katak besak ichile shakililo. Silvia López y etel Miguel Candila tuya la hop tuyo la le mayat ano jumpel balkanan tumoiku tohtanik mausata le natsiltano. Leilit oshan tile diputado sole iniciativa tial tapsal yetel ujel tum mensal hatsil tile almatan ley de gobierno de los municipios del estado tuyo la autoridades auxiliares ti municipios cubantumen Alejandro Cuevas Mena.